En esa mierda, que está aquí, yo me piro. No, hombre, maldito, coge. Se queda solo con ese botín y llama a su hermano a compartir. Se fuma un par de blones, va soñando. Se fuma un par de blones, vacilando. El cuerpo va en la calle agonizando y él se va quedando con el mando. ¿Me entiendes? Tú piensas que todo está bien y resulta que todo está mal.